Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Estamos abordando el tema de el derecho aplicable. Antes de comenzar, quiero recomendarles, hay un libro que estoy leyendo que se llama Filosofía, Utopía y Política, en torno al pensamiento de la obra de Horacio Cherutin. Coordinadores: Rubén García Clark, Luis Rangel y Cande Mutsaku. Coordinadores. Pues como su título lo indica, trata sobre la obra de Horacio Cherutin. Tiene varios apartados. Tiene cuatro apartados. El primero es Historia y filosofar latinoamericanista. El segundo es Crítica filosófica y utopía. El tercero es de las difíciles y complejas relaciones entre filosofía y política, y trayectoria institucional y experiencia académica. Se los recomiendo, lo pueden encontrar en supongo que en la biblioteca. Este estaba en mi biblioteca, así que no recuerdo dónde lo conseguí. Bueno, Guillermo, si nos puedes adelantar algunos temas que estábamos tocando de la clase pasada. Hace calor, ¿verdad? Ay. Ok, ¿cuál es la diferencia entre conflicto móvil y fraude a la ley? El conflicto móvil se da cuando la persona se tiene que mover del punto de contacto, por eso lo hace sin intención. El fraude a la ley es cuando dolosamente se mueve para escapar a la jurisdicción del punto de contacto. Ok, en uno hay dolo y en otro no hay dolo, es correcto. ¿Algún ejemplo de en qué consistiría o cómo podría ocurrir un conflicto móvil? ¿Qué es lo que tiene? Ya dijiste que es un cambio en el punto de contacto, pero ¿algún ejemplo? ¿Un cambio en qué, por ejemplo? Sí, conflicto móvil lo dijiste muy bien, ¿no? Y su diferencia con fraude a la ley, que es, dijiste, es un cambio en el punto de contacto. ¿Cuál sería un ejemplo de ese cambio? Por ejemplo, en la residencia habitual. Esta parte, para salir de la jurisdicción que le toca por razones de domicilio, se cambia a otro para obtener una jurisdicción. Un cambio en el domicilio, un cambio en la residencia habitual, es correcto, muy bien. Gracias, Guillermo. Daniel Osvaldo. El reenvío. ¿Nos podrías explicar en qué consiste el reenvío en primer grado y en segundo grado? Cuando nos remite una ley a otra. Ajá. Sí, es correcto. Cuando finalmente no se puede llegar hasta el tercer grado, solo el primero y el segundo. Es correcto, muy bien. Ahora faltaría saber en qué consiste, ¿no?, su naturaleza o que es correcto lo que has dicho, se permite hasta el tercer grado, ¿no? Pero ¿qué más? Quizás te puedas apoyar en algún ejemplo, ya sea concreto o algo en abstracto. Es decir, para saber si puedes distinguir entre el reenvío en primer grado y el reenvío en segundo grado, ¿no? O apoyados en la pizarra, suponiendo que tengamos. Vamos a tener el derecho del foro, digamos. No. ¿Con qué normas se ocurre o se concretiza, se materializa el reenvío, Daniel Osvaldo? ¿Con qué tipo de normas ocurre el reenvío? Dime, ¿cuáles son los tres tipos de normas o métodos de solución del derecho aplicable? Bueno, la norma de extensión. Uno, correcto. La norma de conflicto. Efectivamente. La norma de extensión. Te falta uno nomás. Vas muy bien, te falta uno. La norma material. Y la norma material especial. ¿Cuál de esos tres? ¿Con cuál de esos tres ocurre el review? Con la norma de conflicto. Con la norma de conflicto. Okay. Un juez nacional revisa su norma de conflicto. Un juez nacional revisa su norma de conflicto. Y entonces, si me puedes explicar el review en primer grado y en segundo grado, ¿no? Teniendo un juez nacional que revisa su norma de conflicto, ¿qué está lo que ocurre para que haya un review en primer grado o en segundo grado? En primer grado sería que esta lo remita la norma de otro estado para resolver la cuestión de fondo. Exacto, en segundo grado. A ver, quizás con un... Estás contestando bien, no sé si pareciera que estás un poco nervioso, pero estás contestando todo bien hasta el momento. Tenemos un derecho, una norma de conflicto, un derecho extranjero y otro derecho extranjero, ¿no? Derecho extranjero uno, digamos, y derecho extranjero dos, y esta es mi norma de conflicto. Entonces el juez nacional revisa su norma de conflicto y lo remite a la aplicación de otro derecho, ¿no? El derecho extranjero. Al revisar el derecho extranjero, ese derecho extranjero 1 remite a su vez a otro derecho extranjero, el derecho extranjero 2, para usar esta... este esquema. Usando ese esquema, Daniel Osvaldo, ¿cuál es el reenvío en primer grado y cuál es el segundo grado? Yo creo que es autoevidente, ¿no? El primer grado sería que lo remita delegacional a una norma extranjera. Y se aplique esta, ¿verdad? ¿Y el segundo grado? Que ya remitida la extranjera, esta lo vuelva a remitir a... ¿Esto lo vuelva a remitir a qué? Esta la remita a otra extranjera. A otra, ¿verdad? Bueno, ya tenemos reenvío en primer grado. En segundo grado, creo que es muy sencillo, ¿no? Alejandro, primer apellido empieza con T. Ah, pues es de ahí mismo, ¿verdad? En el mismo equipo, ¿no? La aplicación del derecho extranjero tiene dos principios. Bueno, así le llamo yo, ¿no? Para... ¿O qué nos puedes decir sobre la aplicación del derecho extranjero? ¿Cómo debe aplicarse el derecho extranjero? Un juez que debe aplicar derecho extranjero, ¿cómo debe aplicarlo? Y en caso de que varios derechos deben aplicarse, ¿cómo deben aplicarse esos varios derechos? Tengo entendido que cuando un juez mexicano aplica el derecho extranjero, uno, es más, lo debe de aplicar como lo aplicaría el derecho extranjero, ¿no? Correcto. Como lo, o sea, exacto, ¿eh? Luego. La otra es cuando destruye, cuando el juez extranjero. No, cuando la misma norma destruye a la norma extranjera y solo se aplica el nacional. Tú estás hablando de lex causae y lex fori, ¿no? Pero no necesariamente yo me estoy refiriendo a eso. El artículo 14 del Código Civil del Distrito Federal dice que en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente. Se aplicará el derecho extranjero a los controlados las especiales circunstancias del caso, deben tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas contractuales de ese derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas de un tercer. Pero que te interrumpa, fracción quinta, si eres tan amable. Bueno, ahí en la fracción quinta hay una palabra clave que quiero escuchar. ¿Armónico? Debe aplicarse cuando son aplicables varios derechos extranjeros varios derechos deben aplicarse de forma armónica, ¿no? Y bueno, hice algún comentario ahí, les hice un comercial sobre esa palabra. Luis David, el orden público internacional, ¿qué nos podrías comentar sobre esa figura? ¿Qué consiste? ¿De qué se trata? Tiene dos significados. Uh-huh. El derecho público tiene un carácter interno y en el privado tiene un carácter interno. En el derecho internacional privado funciona un mecanismo corrector. Correcto. Funciona la norma. Muy bien. Ezequiel, ¿cuál es la lista de normas de orden público en derecho internacional privado en México? ¿Cuáles son? ¿Y dónde está publicada la lista? No hay un listado, ¿no? Y entonces, ¿qué más nos puedes decir del orden público? ¿Qué características tendría? Bueno, gracias Ezequiel. Noé, ¿qué características tiene el orden público? ¿O qué más puedes decirnos, ¿no?, del orden público? ¿Es excepción? Si es una excepción, ¿a qué? ¿Perdón? A la regla. ¿A la qué? A la regla. Sí, no sé. Una excepción a la regla es muy genérico, ¿no? Yo por eso no hago examen de pregunta abierta, porque luego me es muy difícil calificar. Exámenes de opción múltiple son mejores, ¿no es cierto? ¿O prefieren exámenes de pregunta abierta? Abiertas, ¿no? Y además, yo a mi letra a veces no la entiendo, ahora imagínense la letra de alguien más, ¿no? Bueno, son tres características, Noé. Es una excepción a la regla, dijiste, pero ahí es muy genérico. Bueno, la otra sería la contradicción de norma y el orden público que debe manifestarse. Sí, entonces tres nuevamente son las tres características del orden público. Yo le llamo características para referirme a esos tres puntos, ¿no? Es excepcional. Es excepcional, correcto. ¿A la norma de conflicto? Efectivamente, es una excepción a la aplicación de la norma de conflicto. La norma de conflicto es la norma que permite o es el vehículo para poder aplicar el derecho extranjero. Ah, luego. ¿Es contradictoria de las normas de orden público? No. La contradicción, ya que debe manifestarse. Más o menos. Liliana, si puedes ayudar a Noé. Sí. Noé me las mencionó, pero. Ajá. En lugar de aplicar el derecho extranjero, se debe aplicar la ley fórica. ¿Estás de acuerdo, Noé? Sí. Perfecto, sí, exactamente. Raúl. ¿Hay alguna convención que haga mención al orden público, la figura del orden público? ¿Algún tratado que haga mención, contemple la figura del orden público? Brenda María. Brenda María, ¿no está? Melissa. ¿Hay alguna convención que haga mención al orden público? Sí, la Convención No te escuché bien. Regulación convencional del derecho aplicable. ¿Es una convención? Si es una convención, necesitaría más datos para saber cuál es. Bueno, lo que quiero escuchar es que se contempla, entre otras, en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, así como en el Código Civil para el Distrito Federal y los artículos correspondientes en los códigos civiles de las entidades federativas. Y después comenzamos a analizar la regulación convencional del derecho aplicable. Beli, ¿está? Ferdinando. Y tenemos, ¿cuál es la primera convención que comenzamos a analizar? Convención Europea sobre Información Relativa al Derecho Extranjero. Ah, bueno, esa aplica a materia civil y mercantil. Yo me la salté el día de ayer. Crea un sistema de asistencia mutua para obtener información sobre el derecho extranjero. Se crea la figura de la autoridad. Se crea una autoridad receptora, la solicitud debe emanar de una autoridad judicial y, en fin, bueno, es una convención para obtener o para tener conocimiento fehaciente de lo que es el derecho extranjero. Pero ¿qué otra? La Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de derecho aplicable. Correcto. ¿Contiene o no figuras o qué nos puede decir de esa convención? Ajá. Establece su artículo primero que cuando se realiza una letra de cambio tiene la capacidad para obligarse a que por la ley en lugar de la obligación ha sido por la vida. ¿Eso qué es? ¿Esa que acabas de expresar qué es? Qué, ¿cómo se llama ese tipo de norma? Es una norma de conflicto. Y bueno, luego mencionamos. Giovanni, ¿está? ¿Qué otra convención? La número. ¿Qué nos puedes comentar de esa convención? Ajá, a la existencia de la sociedad mercantil, sí. Ahora, ¿la ley que rige qué cosa? Porque hay dos. ¿Cuál es la ley que rige la Constitución? Es decir, saber para conocer la existencia legal de una sociedad mercantil. La ley del lugar de, lo dijiste muy bien. Donde se constituye, exacto. Pero hay otra, aparte, ¿no? Otra norma de conflicto de esa misma convención. Los actos, ¿cuál es la ley que rige los actos de una sociedad mercantil? Donde se realizan los actos. Donde se realicen los actos, correcto. Yalton. ¿Qué otra convención analizamos? Pues no tiene, pero sobre normas generales del NIPI. Exacto, normas generales del derecho internacional privado. ¿Qué son? Criterio de aplicación. ¿Perdón? Criterio de aplicación. Ok, sí, correcto. ¿Qué se aplica primero, la convención o el derecho interno? La convención. Correcto. Ajá. Y otras instituciones tan relevantes como esa, ¿no? Brenda Adriana. ¿Qué otras instituciones hace referencia a esa convención? Del DIPRI, segundo pilar. Gerardo. No, María Fernanda. ¿Qué otras? Sí, pero Así exactamente, pero antes de entrar a esa convención, ¿qué otras instituciones del DIPRI, segundo pilar, se mencionan en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado? O sea, ¿qué conceptos, qué figuras, qué instituciones, qué temas, qué materias? Pues bueno, el criterio de aplicación. Correcto. Las normas de orden público. Correcto, la figura de la excepción de orden público, muy bien. La cuestión previa. Exactamente. El fraude a la ley. Exactamente. Y te falta todavía por lo menos una. Muy relevante en mi opinión. Faltaría una. ¿Perdón? Las soluciones. ¿Las qué? Vamos a dejar que pase el... La institución desconocida, exactamente. Vamos a ponerle dos aquí, ¿verdad? Porque... Livier, ¿qué otra convención analizamos? De las normas generales. No, de... No, ya salimos de esa, no, de esa convención. Analizamos la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Después de esa, ¿cuál? Correcto. Y ahí se establecen... Bueno, ¿qué nos puede decir de esa convención? ¿Qué ley debe regir la capacidad para ser adoptado? ¿Y qué ley debe regir la capacidad del adoptante? No estoy seguro. Lo que necesitamos saber es qué ley rige la capacidad para ser adoptado. ¿Qué ley rige para saber qué se requiere para ser adoptado? ¿Qué requisitos deben seguirse para ser adoptado? ¿Cuál es la ley que la que rige? ¿De quién? Del menor, exactamente. ¿Y para adoptar? Sí, o sea, ¿qué ley rige la capacidad del adoptante para adoptar? La del domicilio del adoptante. Sí, artículo 4. La ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá la capacidad para ser adoptante. Correcto. Los requisitos de edad y estado civil del adoptante, el consentimiento del cónyuge del adoptante, etcétera, ¿no? Excelente. Karen, Anaí, ¿qué otra analizamos? ¿Qué otra convención analizamos? La siguiente que analizamos. Exactamente, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de esa convención? No. Mariano como que sí sabe, ¿verdad? Jesús Alberto, ¿qué nos puedes decir de esa convención? Pues como su título lo dice, habla de la personalidad y la capacidad de las personas. Correcto. ¿Ya es lo que... ya? Ah, oh, pues sí. A ver, con una pregunta. Suponiendo que el ordenamiento jurídico mexicano admita la posibilidad de constituir una sociedad unipersonal. ¿Esa sociedad unipersonal debe ser o no reconocida en otro estado que haya adoptado esta convención? Pero Efectivamente. Efectivamente. ¿Y qué derecho se reserva el Estado que deba reconocer esa sociedad unipersonal? O sea, el Estado que adopta esta convención se obliga a reconocer sociedades constituidas en otros estados parte, pero se reserva una facultad. Porque sí me obligo a reconocer sociedades constituidas en otros estados, pero me reservo esta facultad. ¿Cuál? A lo mejor Carlos Rafael sabe a qué nos referimos. ¿Alguien sabe a qué me refiero? ¿No? ¿Alguien sabe a qué? ¿Nadie? Ah. Zaira. Sí, todo excelente. Falta saber solamente qué facultad se reserva el Estado. Melissa. Es que la facultad del Estado parte para exigir la comprobación de que esa persona jurídica existe conforme a la ley del lugar en el Estado. Exactamente. Se reserva la facultad de solicitar la comprobación de esa constitución. Estábamos con Carlos Rafael. ¿Qué otra convención analizamos? Laura Beatriz. ¿Cuál fue la siguiente que analizamos? La Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Efectivamente. ¿Cómo se define, ya sencillamente, ya para continuar, cómo se define un contrato internacional? Ok. Dos mexicanos pueden pueden obligarse por un contrato internacional. Laura. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, están en diferentes estados. Si están en diferentes estados que sean parte de esta convención. ¿Quiénes serán los estados partes de esta convención? México y Venezuela. Luego, entonces, esos mexicanos tendrían que estar uno en México y otro en Venezuela. Y entonces ahí nos quedamos. Y ahora vamos a continuar con la siguiente convención, que es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Bueno, el artículo 6 establece de esta convención que las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que a juicio de la autoridad competente resultare más favorable al interés del acreedor. El más favorable al interés del acreedor. Inciso A. El ordenamiento jurídico del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. Sí, el ordenamiento jurídico del estado de domicilio o de la residencia habitual del acreedor, así como el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Luego, entonces, puede ser aplicable ya sea la residencia habitual o el domicilio del acreedor, es decir, el menor, ¿no? Genéricamente del menor. O puede ser el derecho aplicable, el de la residencia habitual, el del lugar de la residencia habitual del, perdón, domicilio o residencia habitual del deudor. ¿Quién es el deudor? Pues el que tiene que aportar los alimentos. 8. La Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción de menores. ¿Perdón? ¿Cómo se llama la convención? transformación. Sí. Ya terminamos la de obligaciones alimentarias, la 7 ya se acabó, ya terminó, ¿no? Hay dos normas de conflicto ahí. Y ahora a la 8 es la convención de la Haya, H-A-Y-A, la convención de la Haya, sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Artículo 24. Solo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un estado contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria. ¿A qué creen ustedes? A su orden público. Excelente. Teniendo en cuenta el interés superior del menor. Artículo 28. La convención no afecta a ley alguna de un estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese estado tenga lugar en ese estado, o que prohíba la colocación del niño en el estado de recepción o de su desplazamiento al estado de recepción. En fin, todo esto es para decirles que esta convención contempla la posibilidad de que un estado prohíba que un menor que todavía no ha sido adoptado, es decir, no ha finalizado el procedimiento de la adopción, ese menor no pueda salir del país, como es el caso de México. El caso de México, un menor que está en proceso de ser adoptado no puede salir del país. Tiene que primero finalizar el procedimiento de adopción, el proceso de adopción, para poder ser colocado fuera o ser trasladado fuera del país. A eso se refiere el artículo 28 que les leí. 9. Convenio de la Haya sobre obtención de alimentos en el extranjero. Bueno, alimentos, ¿no? Artículo 6, párrafo 3. No obstante cualquier disposición de esta convención, la ley aplicable a la resolución de las acciones de alimentos y de toda cuestión que surja con ocasión de las mismas, ¿cuál será? Será la del Estado. Del demandado. Inclusive el derecho internacional privado de ese estado. Hay toda un comentario de la lectura pertinente a esta convención. Bueno, que hace referencia a los artículos correspondientes del Código Civil para el Distrito Federal, ¿no? Por ejemplo, si fuese aplicable, el derecho mexicano, específicamente el derecho en el Distrito Federal, que quizás próximamente vaya a llamarse Ciudad de México, pues aplicarían los artículos 13, 14 y 15 de ese código, ¿no? Por lo menos, cuando menos. Y dice la lectura: el tribunal que se declare competente, ¿estamos hablando de qué? ¿Cuál es nuestro supuesto? De hecho, que se declare competente, ¿en qué supuesto de hecho? ¿De qué convención estamos? Esa es, efectivamente, nuestro supuesto de hecho es los alimentos, ¿no? La obtención de alimentos en el extranjero. Ese es nuestro supuesto de hecho. Ahora, el tribunal que se declare competente, ya sabemos sobre qué supuesto de hecho nos referimos, no necesariamente resolverá el fondo conforme a su lex fori. Curioso, no necesariamente resolverá el fondo conforme a su lex fori. Es decir, no necesariamente, si el juez mexicano fuese competente, el juez mexicano no necesariamente va a resolver conforme a su derecho interno. ¿Por qué? Se refiere a esta convención, ¿no? Este artículo busca dar la mejor protección al acreedor de alimentos. Busca dar la mejor protección al acreedor de alimentos, desde que no necesariamente la norma material del tribunal que se declara competente es la mejor regulación normativa para resolver el fondo de un supuesto de alimentos. Así, al otorgar las mismas posibilidades de aplicar ya sea la Lex Fori o la norma de un tercer estado. Luego entonces, conforme a la lectura, haciendo una interpretación de esta convención, el juez puede o aplicar el derecho de su Lex Fori, su derecho interno, o aplicar el derecho extranjero. ¿Cuál es el criterio para decidir si aplica el derecho interno o aplica el derecho extranjero? Que pudiese ser aplicable. En caso de duda, ¿no? ¿Cuál es el criterio para saber cuál debe aplicarse? Conforme al principio del interés superior del menor, ¿no? Protegiendo el mejor interés del acreedor de alimentos. Ténganlo en cuenta porque esta convención es muy generosa en lo que se refiere a este tema, la obtención de alimentos en el extranjero. Dicho sea de paso, las autoras, una de ellas ya no vive lamentablemente, murió hace poco menos de 2 años, hicieron un diplomado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre la protección del menor, ¿no? Un diplomado relativamente extenso, bastante completo, en el cual se refirieron a todos estos temas. Es decir, que las autoras son una voz autorizada en la materia. Es decir, esta interpretación que les acabo de decir de la Convención de La Haya sobre obtención de alimentos en el extranjero, de que puede aplicarse ya sea el derecho, la Lex Fori o el derecho extranjero, dependiendo o conforme al criterio de la mejor protección del menor, pues es una opinión autorizada, ¿no? Y bueno, con esa convención termina la regulación convencional del segundo pilar del DIPRI en México. Y ahora tenemos la regulación autónoma, salud. La regulación autónoma, y vamos a tomar como referencia el Código Civil para el Distrito Federal, el artículo 13, con diversas fracciones. El artículo 13 establece: la determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal será conforme a las siguientes reglas. Y bueno, viene una serie de fracciones que regulan el segundo pilar del DIPRI, ¿no? En el Distrito Federal. Hacemos referencia al Distrito Federal porque estamos aquí en el Distrito Federal. Si estuviéramos en Mexicali, haríamos referencia al Código Civil de Baja California, ¿no? Pero no estamos en Mexicali ni en Tijuana. Bueno, fracción primera: en el Distrito Federal serán reconocidas las situaciones jurídicas válidamente creadas en otras entidades de la República. Fracción segunda: el estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Esta norma, ¿qué tipo de norma es? Nos quedamos con David Ricardo. ¿Qué tipo de norma es esta? Repito la norma, ¿no? Estamos hablando del artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal. Fracción segunda: el estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Sí, es una norma de conflicto. ¿De cómo podrías calificar? Bueno, no es una norma de conflicto en realidad. No. Entonces es una norma de extensión. ¿Por qué es una norma de extensión y no una norma de conflicto? ¿Quieres que repita el estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal? Porque hay un ámbito de aplicación. ¿Dirías que es una norma legeforista? Sí. ¿Por qué? Porque ese es dentro de la realidad, o sea, es mejor. Porque remite a la aplicación de la Lex Fori, ¿no? Leyes aplicables en el Distrito Federal. Continuamos. Fracción tercera: la constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles que se encuentren en el Distrito Federal, se regirán por las disposiciones de este código, aunque sus titulares sean extranjeros. Mariano, ¿qué tipo de norma es esta? Es igual una norma. Efectivamente, es una norma de extensión, es una norma legeforista. Fracción cuarta. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, los celebrados fuera del Distrito Federal podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal. Salud. José, el primer apellido empieza con M, sí, creo que eres tú, José. ¿Qué tipo de norma es esta? Sí, con mucho gusto. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebre. ¿Perdón? No. Diego. ¿Por qué? Efectivamente, no es de extensión, es una norma de conflicto. ¿Por qué? Exactamente, porque contiene un punto de contacto. Además de punto de contacto, tiene un supuesto y implícitamente una consecuencia jurídica. Tenemos otras regulaciones convencionales, otras regulaciones autónomas, otras normas autónomas en derecho mexicano, en otros ordenamientos internos. Los que tengan a mano la lectura, si me pueden confirmar si hace referencia a qué otra ley. Al Código de Comercio. ¿Qué artículo? 79. ¿Cuál? ¿Qué otra normatividad hace referencia? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí? Ok. En el Código de Civil, el Código Civil, ¿a qué otros artículos hace referencia? ¿Y qué otro? 1593, efectivamente. ¿Qué establece? ¿Lo tienen ahí a la mano? Dice, los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. ¿Qué tipo de norma será esta? Esmeralda. Repito, los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. De conflicto, sí, es una norma de conflicto. ¿Por qué es una norma de conflicto? Porque establece. Sí, es decir, si el testamento se realizó de acuerdo con las leyes del lugar donde se realizó, ese testamento debe ser válido en el Distrito Federal. Y después tenemos. ¿Qué otro artículo hace referencia del Código Civil? 2736, también muy relevante, que establece un principio que ya hemos referido, que se contempla en algunas convenciones, y dice, primer párrafo, la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada, se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. ¿Qué tipo de norma es esta, Gabriel? Está muy largo el párrafo como para repetirlo. César Alejandro, ¿qué tipo de norma es esta? Está larga, ¿verdad? Sí. María del Mar, ¿qué tipo de norma es esta? Es una norma de conflicto, ¿por qué? Porque sí, profe, es una norma de conflicto. ¿Qué debe contener una norma de conflicto para que lo sea? ¿Sí? Sí, exactamente, un punto de contacto, efectivamente. Bueno, otros artículos que contienen también normas de conflicto, incluso la figura del orden público, los voy a remitir a ellos, se los voy a referir solamente, es de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 252, 253, 254, 255, 256, hasta ahí, 256. Espero que localicen esos artículos, no ahora, por supuesto, y para la siguiente clase me digan si son, qué son, si son normas de conflicto o no. ¿Quieren que repita? Sí. ¿Ya despertaron? De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de los artículos 252 al 256. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Nos vemos la próxima clase.